Bueno, pues hoy en la mirilla vamos a tener un potaje muy especial, un potaje que nos viene desde Cuba. Ya verán qué buenos músicos hemos traído hoy aquí en la mirilla, en Haití en Radio. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Con Héctor Martín y con un buen equipo que nos respalda, por ejemplo, hoy tenemos en la mesa central a Beatriz de Vera. Muchísimas gracias, Bea. Escuchan Haitiden Radio a través de la 103.1 de la frecuencia modulada en La Laguna y zona metropolitana, en el norte de Tenerife 107.4 de la FM, y también es posible que nos estés escuchando en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro en la 96.1. Un saludo muy caluroso también a los oyentes a través de internet, que cada vez son más, en www.haitidenradio.net. Lo he dicho en la entradilla, lo van a flipar con la calidad de los músicos que hemos traído hoy aquí en La Mirilla. Casi casi nos planteamos hacer un especial con ellos. A ver si les gusta lo que les proponemos en la próxima hora. Aquí comienza La Mirilla. José Ricardo León, percusionista y batería cubano, me hace gesto con las manos y me dice: no veas cómo canta Levis Aliaga. Es así, ¿no? Sí, sí, sí, el hombre muy buen cantante. Una canción de Andrés Calamaro y que hace muchos años quería poder, o sea, tener la ocasión de hacer yo también. De registrarla, ¿no? No, registrarla y esas cosas. Yo me parece que a partir de ahora todo es más complicado, hay que escurrirse más, ¿no? Por el tema ese. Pero no, es una canción que me da mucho la atención desde el año 99, por ahí. Que fue que la escuché. Fue lindísima, fue un evento lindísimo en México, poder estar, o sea, poder escuchar esa música, estando en prácticamente mitad del desierto mexicano, por allá por Baja California. Uh-huh. Estaba con el trío en serie allí y aquella música llegó a mis manos y yo dije: no, qué cosa más guapa, ¿no? Qué cantidad de vivencias aquí en un lugar tan, tan árido, ¿no? Entonces me llenó la mente y luego me fue poseyendo un poco, ¿no? Uh-huh. Llegó un momento de cantarla y bueno, aquí con Emisión Hit, con la agrupación que estamos tratando de hacer llegar a las personas que les gusta la música, a los oyentes, pues ha salido también. Pues qué bien, hemos empezado la entrevista como si fuéramos amigos y lo somos, ¿verdad, Levi? Desde hace mucho más tiempo. Yo te estoy conociendo, pero eres amigo de Levi y mío igual. Los que nos gusta la música lo vivimos así, ¿eh? Claro, claro. Somos como una gran familia, ¿verdad? Una familia. Bueno, Emisión Hit, que es un grupo cuyos miembros son casi en la mayoría cubanos, si mal no estoy informado, ¿no, José Ricardo? Sí, un par de ellos. A ver, el grupo realmente ahora le hemos hecho una reestructuración porque inicialmente lo constituimos con un grupo de amigos para llevar adelante una obra teatral donde hacíamos una performance, donde se hacía una interpretación teatral con música de fondo y fue un trabajo muy bonito. Ya no quedando conformes, ¿no?, con esto, dijimos, el grupo camina, vamos a continuar. Uh-huh. Y entonces creamos un repertorio con temas como este que han escuchado en este momento y muchos temas propios que tenemos también de acá, apoyados en la virtuosidad de este chico que tenemos aquí, una serie de temas propios muy lindos, que cuando los tengamos en la mano lo vamos a traer para que los oyentes lo escuchen. Claro que sí. Y hemos emprendido una andadura de actuación y hemos hecho un par de presentaciones sencillitas en lugares discretos para que se nos conozca y tal, y la cosa va bien. Y entonces ahora nuestra primera actuación abierta es el jueves día 4 en el Búho, donde estaremos ahí rodeados de los amigos y de personas que han oído ya nuestro trabajo y tal, y quieren estar con nosotros ahí a arroparnos. Muy bien, y eso está requete bien, porque claro, los amigos también tienen que compartir las luces y las sombras de cada uno de nosotros. Y la música es una luz. Es una luz, claro, bonita, claro, una luz muy linda, una luz muy... Y es bueno, ¿no? Es bueno darle eso a ellos. Y esperamos que también vayan nuevos conocidos, nuevos amigos para que se pase un momento agradable o disfruten ahí recordando, rememorando cosas. Es la música en vivo, ¿no? Es el objetivo de la música en vivo, que la gente reconozca alguna de las canciones, pero que también tengan cosas nuevas. Claro. No, y es una pena que teniendo tantos lugares y tal, que no se puede explotar mucho más lo que es la actuación en vivo. Hay muchos grupos, hay muchos chicos jóvenes, hay mucha gente que están haciendo música y sin embargo no tienen la posibilidad de hacérsela llegar a digamos, a los ciudadanos de La Laguna, de en sentido general, de la isla, ¿eh? Está muy limitado el tema y hay muchos valores de la música. Lo mismo Canarias, hay muy buenos músicos canarios, muy buenos músicos cubanos y en sentido general de todas partes. Uh-huh. Y es una pena que no se esté explotando al máximo eso. Tú tienes contactos con varios músicos, supongo, ¿no? Hablábamos antes que das clases de danza, de baile. Debes tener contactos con muchos músicos. ¿A quién podemos destacar que nos podamos haber perdido? Digamos de acá, por ejemplo, o de donde quieras. Antes yo recuerdo, yo llevo, soy cubano, pero ya llevo 11 años aquí. Ajá. Y antes aquí venía mucho más músicos de nivel, ¿sabes? Yo aquí he tenido la oportunidad de ver a muchos músicos famosos. Por ejemplo, desde mi punto de vista de la salsa, Oscar de León ha venido muchas veces. Uh-huh. Los conciertos que se han organizado, que se hizo homenaje, que lo hizo el amigo que le mando un abrazo desde aquí a Moisés González. Ajá, con Son, claro, y ya, que acompañaron a todos estos grandes de la salsa que vinieron aquí al recinto y hicieron aquel homenaje. Uh-huh. Que se hizo a ¿cómo es que tengo el disco yo? A Celia Cruz, a lo mejor. No, o... no. El sonero que murió. A Tata, dice. No. Hola, que estuvimos hablando de Tata Williams. Frankie Ruiz, puede ser, a lo mejor. Frankie Ruiz. ¿Ya le hicieron homenaje a Tata? El homenaje a Frankie Ruiz. Rápido. No, a Frankie Ruiz. Ahí participaron, tuvieron muy buenos amigos míos en el grupo C. Moisés estuvo, claro, muy bien eso. Y así, y ya todas esas cositas, poquito a poco, se ha ido enfriando. Ya no hay donde tocar las orquestas. Tocan tres orquestas, las demás no tocan. Y claro, es la crisis también, ¿no? Ocho, pero la crisis tiene que darse cuenta también que los músicos no pueden dejar de hacer música porque nacieron así, ¿entiendes? Son gente que se ha ido educando de esa manera y aunque haya mucha crisis que haya, tienen que habilitar espacios, aunque sea para que puedan acercar su obra a la gente. Claro. ¿Entiendes? Las crisis pasan. La música no ha pasado nunca. La música siempre ha estado entre nosotros. Eso es lo que tienen que ver también, ¿no? Que no pueden tratarnos a nosotros como si estuviésemos, no sé, pendientes claro. de la industria del ladrillo y que no tiene recursos, por ejemplo. Yeah. No, el músico, el artista siempre está trabajando. Nunca se ha parado. No, es que no puede, no puede una vez que se sube ahí. No hay instrumento, el tío canta a capela, pero está trabajando. Claro que sí. Claro. Y bueno, estamos hablando también, José Ricardo, antes de empezar esta entrevista, estábamos hablando de tus orígenes musicales. ¿Con, sí. ¿con quién te alimentaste? Digamos? A ver, y me alimento a diario, porque esto es claro. esto es un tema que la música es igual que el deporte, tienes que estar ahí arriba, si eso con uno está trabajando y tal, y es el huequito que tenemos para estar en lo nuestro, pero bueno, yo no lo abandono. Yo desde que estoy, desde que llegué aquí, yo no he parado en eso. Ahora, mis orígenes surgen de el hermano mío mayor que yo, muy buen percusionista, tocaba muy buena batería, y yo de pequeño me enseñó los primeros pasos. Me decía, esto es así, tan, tan, y yo de ahí para allá arranqué solo. Y después me he creado mis patrones, ¿no? Ya para el conocimiento de la percusión, por ejemplo, en conga. He tenido como patrones el difunto Tata Winnie, muy reconocido mundialmente, que es de mi pueblo precisamente. Yo nací en Winnie, donde el Tata, y allí fui. En YouTube tengo colgado un vídeo que yo hice en la casa de Tata Winnie. Qué bueno, qué bueno. Se llama La Casa de Tata Winnie, que ahí aparezco yo tocando con un grupo de niños de allí uh-huh. y amigos míos. Y entonces, su trabajo, es decir... el patrón de para trabajar la percusión lo seguimos para Ajá. aprender. Después he ido estudiando, mirando cosas del trabajo de Giovanni Hidalgo, que para mí es el mejor conguero que he visto yo en la vida Ajá. y para mí es el mejor del mundo. Ese es por ese aspecto de las congas. Después un poquito he aprendido de lo que hace José Luis Quintana o lo que ha hecho y lo que ha enseñado José Luis Quintana, y en lo personal lo conozco también, es amigo mío. Para lo que es el timbal y ya en la batería, aparte de lo que me enseñó mi hermano, lo que aprendí yo, me he guiado mucho por el patrón de un gran maestro que es Ignacio Berroa, y después ya para la parte de cosas de Latin Jazz y lo que me interesa y tal, me guío mucho también por el trabajo de ese grande de la batería que es Horacio Hernández Negro. Uh-huh. Entonces, a partir de eso yo miro lo que han hecho ellos, sus patrones, ellos tienen sus clases que uno... con la técnica o la tecnología que tenemos actualmente, lo vemos a través claro. de internet y tal, y entonces por ahí uno va creándose su historia. De todos, captas un poquito lo que te interesa y te creas tu forma de trabajar. Qué interesante sí. lo que nos cuentas. Has nombrado a un género tan importante como el Latin Jazz. ¿Cuáles son tus referencias? Es decir, si tú quisieras ahora mismo escuchar Latin Jazz, ¿a quién escucharías? Yo escucharía el trabajo... digamos de Michel Camilo, Ajá. El trabajo de ese grande que es Gonzalito Rubalcaba, claro. el maestro Chucho, que lo conozco personalmente también, hemos compartido en ocasiones, y hemos compartido, es decir, hemos estado conversando y tal, nunca he tenido el honor, y creo que no lo podría hacer jamás, de hacer algo con él, porque en primera creo que no llevo, pero bueno. Y, eso es porque tiene miedo y cubana. Y así mucho, pero a mí el Latin Jazz me encanta, porque es esa fusión del Latin americano, y además eso surgió a raíz de la misma división esa que ha existido en Cuba por los problemas políticos, que la gente ha emigrado mucho a Estados Unidos, se fueron muchos músicos buenos de Cuba, Ajá. y entonces transmitieron ese sabor de la música cubana, y lo han ido intentando con el jazz americano y tal, y ha subido esa gran música que es el Latin Jazz, que para mí es maravilloso. El otro día estaba viendo un documental excelente que se llama Gillespie in Havana. Gillespie in Havana. Cuando iba él iba todos los años a La Habana, al Festival de Jazz de La Habana, que lo Exacto. hacía en Calzada, en la Casa de la Cultura. Era pequeño yo y lo veía. Ajá. Iba Gillespie invitado por Arturo Sandoval. Exactamente. ¿Verdad o no? Y lo que sí, ponían, sí. mira, me hizo los pelos. Lo que ponían era lo que ponían ahí. Pues ese documental te encantará a verlo, porque eso es precisamente rememorando en los tiempos del gran Dizzy Gillespie, ¿no? El padre del bebop. 70 y pico, 80 era Exacto. eso. Y bueno, imagínate, ¿no? Eso yeah. es un momento con bajistas tan excepcionales. Se me va a olvidar como ahora. Carlos de Puerto, que era el bajista de Iraquere. Ah, de acuerdo. Ajá. Y participaba también mucho en ese festival, que era uno de los que lo organizaba, Bobby Carcassés. Bobby Carcassés, el pianista. Ajá. Roberto. Roberto es el hijo. Ah, perdón. Roberto es que el hijo. El hijo que toca el teclado, que Exacto. es ese el hijo. Ah, perdón. El padre es el león. que el tío es un musicazo, ese tipo te toca, toca teclado, trompeta, canta, ese claro. Hombre hace de todo. Qué bueno. Es que casualmente, últimamente he hablado bastante con Roberto Carcassés, que es el hijo, y es músico también de Santiago Feliú, por ejemplo, sí. De gente aquí en España como El Bicho, y yo, por ejemplo, hablo con gente que le gusta El Bicho, que le gusta todas estas bandas, y dicen, no saben la experiencia que es escuchar el piano de Roberto Carcassés. Sí, es un virtuoso y tiene de muy tal palo, reconocido en Cuba. Tal estilla. Como se suele decir. Sí, no, sí. Y además no se parecen en nada. O sea, en la cara nada más, si acaso. Uh-huh. Las referencias que yo tengo son gente que ha explorado la música desde dos generaciones distintas. Y con una calidad, pero excelente, ¿entiendes? Brutal. Son gente entregada a los movimientos revolucionarios de la música, principalmente al jazz y al Latin jazz, uh-huh. Según la referencia que yo, o sea, lo que yo pude aprender de ellos también. Pues, yo soy relativamente chiquitito en esto de la música todavía. A mí me becaron con 12 años. Y modesto también. A mí me becaron con 12 años y salí con 28 de la beca. Ya. Y entonces fue aprendiendo música, claro, ¿no? Aprendiendo música ahí en el instituto. En Santa Clara. En Santa hablando. Clara. Pero a partir de o sea, de que yo saliera con 28, yo tengo 30 y pocos. Y además, con 29 vine para Canarias. Es verdad. O sea, que lo que yo pude llevarme de Cuba, me lo llevé en una vivencia muy, muy fuerte, ¿no? O sea, lo viví de manera... Me entregué muchísimo a esos momentos y pude distinguir esas cosas, ¿no? Que los jazzistas, sobre todo los jazzistas cubanos, están... Están desde Emiliano Salvador a el mismo, ¿cómo se llama? Gonzalito Rubalcaba. Hay un jazzista, hay dos nuevos, relativamente nuevos, ya llevan tiempo haciendo música en Cuba, que son pianistas los dos, que yo no me acuerdo ahora los nombres, pero son geniales. Uno tiene 17 años, el otro tiene 30 y tantos nada más. Ya. Son buenísimos, pero ya un día esto, si nos volvemos a encontrar, yo voy a tratar de encontrar, buscar los nombres de ellos y eso, y te digo, mira Héctor, escucha esto, claro. a estos genízaros, para que tú veas cómo están descapados, están perdidos. Pues si entonces, tienes 17 años, en la altura, digamos, que compare uno la consagración en un estilo como el jazz, pues, es un bebé. Y Cuba es un búnker de la música, sí. Cuba es un búnker de la música, destacar dentro de la música cubana, de la música popular cubana, además, de la música de escuela, de la música de la música esa de rebuscamiento, ¿no? De espacios y eso. Destacar ahí es bastante difícil, bastante, bastante hay difícil. Mucha calidad. Que ajá. Un niño con 16 años, 17 años saque afuera unos temas tan clásicos como tan, o sea, tan populares y renovadores a través de la incorporación de elementos del jazz latino, un padre dentro de música que dentro de Cuba que se pasa todo el día buscándole las cuatro patas al gato dentro de la música. Claro. Muchachos, esos son gente buenísima. En cuanto al formato de nuestro grupo, tenemos nosotros el placer de que el grupo nosotros está diverso. Por ejemplo, tenemos habemos tres cubanos. Claro. Él, que hace el bajo y la voz. Tenemos un chico muy bueno, que es Vladimir. Vladimir es graduado. Al saxo, ¿no? Es graduado de flauta en Cuba y trabaja la flauta y el saxo y lo hace muy bien, uh-huh. Muy bien. Después tenemos un amigo venezolano, Edgar, que hace las congas. Ajá. Señor, una persona mayor, no es un músico estudiado ni eso, pero es muy buena persona, es una persona que está ahí. Suficiente. Que ya con eso me basta. Claro. Yo no quiero virtuoso, yo y quiero personas no, que cumplan. Pero si le pone... Mira, aquí ahora mismo vamos a hablar de Edgar, usted y yo. Este es el momento. Vamos lo que a pasa es que el gato le pone a la conga el típico tapadito ese latinoamericano que solamente se oye en estudio de discos como, o sea, de agrupaciones como el Gran Combo de Puerto Rico, una cosa así. Tan, tan, el cubano es muy fuerte, muy exacto, pam pam, pero este hombre va rebuscando ahí y encuentra un sonido de una tumbadora tan sensual, compadre, que parece que está divirtiéndose, está disfrutando de ese momento. ¿Y para qué está la música si no, verdad? Es para eso, sí. Hablábamos claro, de eso sí. Precisamente. Entonces lo que pasa es que José es tumbador. Ya. ¿Entiendes? Y a él no le gusta que yo piense que toca bataja con las tumbadoras. Porque él lo que tiene de raíz es mucho, ¿entiendes? Tiene la raíz esa de folclore cubano. Claro. Muy, muy. Y entonces ahí sí hay que tocar. En Cuba hay que tocar mucho, hay que hacer mucho ruido. Y el ruido que más alto se oiga y mejor, ese es el que la gente se lleva a su casa. El que se lleva el premio. Cuba es así, sí. Cuba es una caja de música, pero a la vez una caja de Pandora. O sea, cuando abres la caja sale toda la música y no se sabe qué pasa. ¿Entiendes? Bueno, pues seguimos hablando del grupo, Ricardo. Sí, entonces ya teníamos, ahora tenemos con nosotros para el trabajo de Boo, tenemos invitados. Con nosotros un amigote, Quique, que es canario. Ajá. Que va a ser la guitarra acompañante, pero está invitado, él no trabaja con nosotros, está invitado y lo va a hacer también muy bien, un chico, buen chico, Quique. Y después tenemos la guitarra prima, muy buen músico, Alex, chico mexicano, profesor de guitarra. ¿Alex Malo? Es mexicano. Lo conozco, sí. No, sí, pues sí. Alex. No, Alex Malo no, Alex Altamirano, perdón. Altamirano. Alex Altamirano. Alex Malo es otro amigo. Sí, no, perdón. Alex Altamirano, en efecto. Ajá. Muy, muy, muy buen músico. Oye, me voy a enfadar con Alex. Me voy a enfadar con Alex porque no me advierte que tienen estos conciertos y digo, joder. No, si aquel ese anda loco trabajando, dando claro. Clase y va a los ensayos y sale corriendo y el pobre está trabajando muchísimo. Claro, es por eso, sí. No cabe duda. Y entonces ya después para cerrar este círculo que estamos hablando, contamos con la satisfacción de tener cantando con nosotros también. Ella, todo el mundo quiere trabajar con ella, pero está con nosotros. Ajá. A la chica Tina Riobo. No sé si la conoces. ¿Tina Riobo o no? Tina Riobo es la chica que estuvo en la finalísima de la primera versión de Quiero Ser Como Pepe. Uh-huh. Que es la morenita de Catalina, de Catalina, de Candelaria. De acuerdo. Ya la retrato, digamos, ya. Personalmente no la conozco. Muy buena. Uh-huh. Como persona, muy buena como compañera y sobre todo muy buena como cantante. ¿Y el repertorio que van a ofrecer? ¿Cuál va a ser? El repertorio está compuesto por una serie de temas de la música, de música pop, pero mezclado. Tenemos música pop, tenemos temas propios, tenemos temas de música cubana. Uh-huh. Entre los temas, te puedo decir, por ejemplo, tenemos este que escuchamos a un principio, que es La Flaca de Calamaro. Sí. Tenemos también tenemos incluido en ese repertorio Yolanda. De Silvio, Pablo Milanés. De Pablo y Silvio y eso, cuando la trova. Sí. Tenemos incluido entre los temas un tema muy lindo que ojalá que si pudiéramos invitar a Levi a que lo haga con su guitarra, porque el tema es de él, para que los oyentes lo escuchen. Eso iba a decir yo. Que Aquella ahí, pasión. Ahí tiene una guitarrita, digo, yo creo que ya es hora. Ya es hora de que la coja. Aquella pasión de Levi. Y ya después tenemos el chanchán de Compay Segundo para que la gente se sienta bien y se sienta identificado. Perdona, José, es el chanchán, pero es una versión, digamos, jazzística, chanchán también un poco, ¿no? Sí, un poco. Tiene swing. Una versión con swing muy nuestra, sí. Ajá. Y así una serie de temas que, bueno, no vamos a mencionar más porque si no nos descubrimos. Que mañana estén ahí, es decir, el jueves estén con nosotros en el búho a las 10. Y van a ver lo que le tenemos reservado. Esto es solo un tráiler. Esto sí. Es solo un tráiler de las actuaciones. Estrella. Vamos a ver si vamos a escuchar a este gran Levi Aliaga a la guitarra y a la voz de un tema que me comentabas cuál era el título de este tema. Este tema se llama Aquella Pasión. Aquella Pasión, sí. De acuerdo. Y bueno, ¿qué es en concreto? ¿Un bolerito o es algo...? Es un... Sí, podemos llamarle bolero. Sabes que mi escuela es la nueva trova. Efectivamente. Después hablamos de eso. Entonces este es un poquito bolero son, pero al estilo trovadoresco de las últimas generaciones. de los años, bueno, las últimas generaciones, no hay últimas generaciones, pero bueno, de las que se han destacado más. Ajá. De los años 90. Aplaudí la hoguera que llenó de luz. Todo el cielo, yo era un hijo de la noche azul. Y abandoné la escena con paso a través de la lluvia nieve, rumbo al pueblo blanco. Allá arriba queda un rastro de la torre. Se vertió la cera de mi corazón. Mis labios se queman cuando viene el ayer, comentando la ausencia de nuestra desnudez. Vivo en una ciudad de lobos que tocan la luna con sus raíces, encontrando el amor entre nubes celosas que encuadernan nuestro eclipse. Y morena llega conmigo al pino de los astros y de los cometas. Ríe como una fiesta y salta a los bandidos para que regrese aquella pasión. Vivo en una ciudad de lobos que tocan la luna con sus raíces, encontrando el amor entre nubes celosas que encuadernan nuestro eclipse. Y morena llega conmigo al pino de los astros y de los cometas. Ríe como una fiesta y saltan los bandidos para que regrese aquella pasión. Aquella pasión es nuestra pasión, en realidad. Sí. Tema muy lindo, muy lindo. ¿De quién es? ¿De quién es? De él. De Levi Aliaga, como no podía ser de otra manera. Producción propia, directamente. Oh. Esta es una canción que nació aquí en Tenerife. O sea, que de mí tendrá un poco la búsqueda esa y el afán, ¿no? De poder, no sé, atrapar un momento y describirlo a mi manera. Pero supongo que el otro 50% es de las vivencias que he tenido acá En Tenerife. En Canarias, en definitiva. Bueno, sí. Le voy a contar a José Ricardo León y, por extensión, a los oyentes de Haitiden Radio, cómo conocí yo a Levi Aliaga. Ah, yo, qué bueno. Yo lo conocí aproximadamente en el año 2002, porque organizábamos un encuentro. Vea que es nuestra realizadora técnica, es más mala. Me ha hecho así un ademán como diciendo, pureta. Ah, viejo. Llamándonos maduro, ¿no? Sí. Pues sí, ya tengo una. Ya yo tengo, digamos, guerras en mi espalda. Siete rodajes. Esta guerra se llamaba Encuentro de Cantautores Universidad Solidaria y trajimos a tres cubanitos a tocar a ese encuentro. Bueno, eran tres, pero en realidad solo vinieron dos de su grupo, que era el trío en serie. Y me acuerdo perfectamente que eran Raúl y tú. Raúl Cabrera y tú. Sí. Bueno, al encuentro ese, pero al nosotros encuentro. No nos conocíamos de antes. No, con el trío y esas cosas. No llegamos a... decir, yo conocía sí, el trío, pero vale. no llegamos a coincidir. A coincidir, vale. Y además, también vino a tocar el reputado cantautor cubano de la nueva trova cubana, Fran Delgado. Fran, sí. conocidos por todos. Pero yo te hacía más, o sea, desde la otra vez que nos, porque nosotros estuvimos viniendo acá a Canarias 4 o 5 veces. Un montón de veces, sí, un montón de veces. Entonces yo creí que tú ya estabas por ahí rulando con nosotros. No, yo creo que no. ¿No? Pues mira. Pero bueno, ha llovido, ¿eh? Ya me estaban llamando pureta por aquí. Pero tú lo que le tienes miedo al tiempo, que te digan que tienes, ¿cómo se llama? Pata de gallo y esas cosas. Sí, y cara. No. El otro día me dijeron una frase. Digo, lo peor que puedo decir de ti es que nos conocemos hace 20 años. Eso ya quiere decir que... hace rato. Pero no, si somos jovencitos. Yo considero que al lado de Compay Segundo, nosotros tenemos mucho que andar todavía. Por ejemplo, de Compay y de la gente que todavía se está, o sea, está haciendo música y se mantiene por ahí viva. Uh-huh. Y somos apenas chiquititos. La música, yo creo que el caso de Mozart, así o algo eso, que fue, trascendió de esa manera, se puede ver de, o sea, como que es un fenómeno de gente joven y eso, pero... A mí me da la impresión de que la música, mientras más uno madure, más amable es con uno. Es lo que estábamos hablando antes de los grandes expertos del jazz, ¿no? Que se hacen expertos a los 50 y tantos, a los 60 y tantos, ¿no? ¿Cuántos años puede tener ya Horacio el Negro Hernández? No, Horacio... Es joven, ¿no? Sí, Horacio tendrá mi edad, un poquito más. Ya. Yo bueno. Aquí con esta cara de niño, yo tengo un ratico aquí ya. Ya, por sí, eso. Yo soy un poquito mayor que ustedes. Claro. Bueno. No mucho, un par de años nada más. Con tal de que hagan música como la que hace Levis, ¿cuántas y cuántas canciones Levis con el trío en serie hace tanto tiempo, ¿no? Muchas. Con el trío en serie grabamos un disco con Silvio Rodríguez en la empresa Silvio Abdala, Rodríguez. ¿No? En Abdala. Uh-huh. Y dejamos un disco también por allá que debe estar en Colombia. Un disco que no se ha grabado todavía, bueno, que no se ha editado todavía para el público, no se ha sacado al mercado, pero está por ahí, está grabadito, está lo más guapo, el segundo disco de trío en serie. Pues eso sería primicia, porque eso no... Sí, lo que pasa es que lo tienen muy muy controlado. Para mí, que el chico que nos lo grabó, que era colombiano, tiene algo que ver con el cartel de Medellín o algo de eso. Hay misterio con sí, eso. Sí, ¿no? Porque él se llevó esa música y no la vimos más. Bueno, yo te diría, Levi, no me traigas problemas, tráeme soluciones. Alegría. Alegría como la que nos va a dar este grupo Emisión Hit en El Búho, que está aquí en La Laguna, muy cerquita de los estudios de Aitiden Radio y de lo que vamos a disfrutar bastante. Vamos a escuchar otro tema de este disco que nos ha traído Emisión Hit, el tema número 2. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? El tema número 2, Duele el amor. Una canción de Ana Torroja. Ajá. De Ana Torroja y Alex Sinti, creo. Bueno, así suena. Sin ti. Escucha esas voces. Duele hasta matar. Que dañé, no sé. No, no, todo está tan gris, no. Esto está muy, muy luminoso, muy bien. Muy bonito, muy bonito. ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde grabaron este? Este tema lo grabamos en nuestro propio local. Uh-huh. Lo hicimos y ahora lo tenemos ya preparado para empezar a hacer lo que es el disquito que vamos a hacer y demás. Te voy a hacer una broma. ¿Sí? Gerardo Alfonso, el cantautor cubano, ¿sí? Tiene una frase que dice... ¿El de las sábanas? Claro, sábanas blancas, ¿no? Tiene una canción que dice que aquí de una lavadora se hace una nave espacial. Parece que se... No sé, que ustedes ante la adversidad luchan, ¿eh? Sí, eso es así, sí, ¿no? Sí, sí, no nos paramos. Siempre a todos buscamos solución. Esa sí. Es la naturaleza del cubano de toda la vida. Yo creo que del canario también. Ajá. Ahí coincide. Lo has palpado, ¿no? Claro, claro, tío. Aquí se vive muy optimista en Canarias, por lo menos. La gente sí. Es muy optimista y muy, muy, muy arraigada, ¿no? Al mismo tiempo. El mundo, para mí, como se está bebiendo, consumiendo, está demasiado influenciado por la cultura norteamericana y la cultura esta, ¿cómo se llama? Europea, española, todo lo que viene de ahí por España. Sin embargo, Canarias sigue chacho por la vida, sigue siendo como el gofio, ¿no? Y ¿cómo se llama? Despelotada frente al viento, ¿no? Así desmagrada, ¿no? Vale. Desmagrada frente al viento y la gente sigue siendo auténtica, ¿no? Y en Cuba también. Yo creo que eso lo da, o sea, el mismo hecho de decir, bueno, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos hacer de verdad para nosotros. Yo en ese para aspecto pienso, y en eso creo que se identifica mucho la gente de Canarias con la de Cuba. El canario trabaja mucho por mantener las raíces de la isla, esto, los grupos folclóricos, que es lo de toda una vida. Y el cubano es igual. Tú no te vas a encontrar en ningún lado un grupo cubano por ahí tocando que no te cante la Guantanamera, Son de la Loma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo de siempre de Cuba. Claro. Es el signo que se harán miles de versiones, pero es lo mismo. Con esas canciones ha crecido nuestro pueblo, compadre, nuestra cultura. Y aquí es lo mismo. Claro. Aquí para es el mismo. Mundo entero. Cuba, además, ahora mismo creo que hay una ventanita medio abierta así a la comunicación, a la conversación con el mundo exterior, ¿no? Pero ha habido momentos en que solamente a través de la música, a través de las artes, se ha podido mantener ese contacto, ¿no? Pero es de las formas más lindas de hacerlo. Sí, cómo no. Porque eso va desde adentro. Hablábamos antes de Dizzy Gillespie y de Arturo Sandoval, pero puede haber cosas tan... ¿Cómo decirlo? Tan distante, pero tan cercana y tan igual. Es decir, porque al fin y al cabo ambos, no sé, son enormes monstruos, sí, digamos, bueno. De la trompeta, por ejemplo. Pero uno norteamericano y otro cubano. Y eran muy grandes amigos. Luchando por su instrumento y por su música, ¿no? Por su instrumento y por su espacio, compadre. Exacto. Es importante eso. En Cuba, para que los festivales internacionales del jazz, según tengo yo, podía escuchar y todas esas cosas se instauraran ahí, pudieran celebrarse todos los años. Ha habido campañas de esa bélica total por parte de los músicos. Han tenido que hacer mucha presión de todo. Mira, ahora mismo con el tema este de Juanes y los Ajá. Músicos por la Paz. Compadre, qué debate más absurdo. Parece de los años 60, una cosa así todavía. Imagínate la presión que siente el artista cuando cae en medio del fuego cruzado ese. Claro. Juanes, y ahí tiene que estar. Juanes llegó a decir, oiga, señores, que yo solo vengo a cantar, a ver si se han creído que aquí va a haber algo más especial, increíble. Nada más. Y es así, cada vez que un músico quiere dar un paso más, pues tiene que esforzarse, un músico cubano tiene que dar un paso más, tiene que esforzarse el doble, tiene que donde suena la conga, pues ahí mismo el baile, ahí mismo la fiesta. Aunque esté, que sea en Aitú de Radio, que es un estudio muy lindo, o en el local de nosotros, que es un local sencillito, pero que se presta para grabar y hacer música. ¿Ustedes para grabar como músicos en Cuba tenían mucha dificultad en los 80, en los 90? Muchísimo. Sí. Un montón, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, y la tecnología muy muy muy atrasada. Y ahora ajá, han mejorado mucho con el mismo estudio este donde tú grabaste. Sí, con Atala. Ya es más moderno y tal, pero a través de la historia, más, ¿sí? Sí, ahí ha ido mejorando eso, pero muy lentamente. Por ejemplo, usted coge una grabación de música cubana hecha en Cuba y coge una grabación cualquiera, hecha donde quiera, y la pone todas en un disco. Y cuando llega la cubana se nota que es distinta. Claro. Se oye más bajito, la sonoridad no es igual. Uh-huh. Aunque la calidad de la música sea mejor o peor, pero uh-huh, el sonido es diferente. Yo tuve la suerte de estar en Abdala, por ejemplo, y estuve viendo los estudios. Tuve la suerte, me llevó Gerardo Alfonso, nunca me olvidé. Miramar, Miramar. Que hablábamos antes, exacto. Yo me comí unos espaguetis y unas pizzas ahí. Muchos recuerdos, ¿no? Sí, sí, sí, muy rico. Pues hablando de lo que es estricta musicalmente, uno pues se asomaba a esos estudios y veía a cualquiera grabar. O sea, no tenía que ser cachao, no tenía que ser nadie especial, no tenía que ser, yo qué sé, ni Bebo, ni Chucho Valdés, ni nadie así, sino sencillamente músicos muy normales. Y notabas la especialidad dentro de la música cubana. La calidad, ¿no? La calidad. Sí. Cualquier persona tenía una calidad excepcional, fuera de la media. La escuela musical cubana es respetada en el mundo entero. De hecho, yo, pues por las noches, yo siempre estoy viendo los programas estos que dan en la 1 y la 2, que ponen grupos tocando jazz y cosas esas. Sí. Y cada vez que ponen un grupo de eso, ahí en cada grupo de eso, como mínimo hay un cubano. Exacto. ¿Sabes? En todos esos grupos, como mínimo hay un cubano. El otro día vi a un amigo mío que se llama Yoriel, que es un tresero estupendo. Es que, ¿tú lo conoces también? Sí, trabajamos en el Cuasquillas una vez. ¿No será el que salió con la gente que estaban haciendo flamenco mezclado con...? Ese ha salido hasta con la Caperucita Roja, creo. Sí, sí. No. Toca con todo el mundo. Todos lados. El otro día vi un documental, un vídeo, que era de unos tíos haciendo flamenco. Ajá. Confusión con son cubano. Y era el flamenco y el tío con el sí, tío. Sí, sí, exactamente. Es ese. Con sí, el sí, pelo largo. Sí. Exacto. Ese un tío. Chico muy joven. Y toca muy bien. Sí. Pues bueno, vivía en Gran Canaria. Está casado con una chica de Gran Canaria. ¿Y sigue allí, o se fue? Les a mando Madrid. Saludos. Se fue a Madrid irremisiblemente porque la música no a nivel profesional, como él quiere vivirlo, no es que aquí no se hagan cosas profesionales, sino que se quiera vivir. Seguidamente del arte. ¿Y por qué es no, muy complicado. ¿Y por qué no se hace aquí también? Por lo menos con los espacios que hay, por habilitarlo a tope, al máximo. Yo estoy de acuerdo, Levi. Estamos luchando en Haitiden para que pase estas cosas. Pues pero si no, cada vez al final es más todo el mundo va a coger caminito. Ajá. O sea, que el papel del inmigrante. Ya sé lo que pasa. El papel del inmigrante de este mundo desarrollado se lo han dejado los artistas. Que se busquen la vida por ahí, que salgan con la música para otra parte. ¿No? Mira, Levi, ¿sabes lo que me está diciendo tu guitarra ahora mismo? ¿Qué dice? Vuélvela a tocar, hombre. Ah, vale. Vamos a hacer, hermano mío, vamos a hacer Casiopea. ¿Casiopea? ¡Oh! Sí. ¡Qué maravilla es Casiopea! Que la tengo registrada. Acércate, dímelo tú, que soy tu noche, que soy tu blues. Acércate, dímelo tú, al natural. Acércate, dímelo tú, que soy tu noche, que soy tu blues. Acércate, dímelo tú, al natural. Al natural, tus aires de libertad me invaden de unas ideas, le salen alas a tu mirada al parpadear. Yo paso por donde nadie saben lo que me desvela, el reflejo en el agua de Casiopea, Casiopea. Acércate, dímelo tú, que soy tu noche, que soy tu blues. Acércate, dímelo tú. al natural, al natural, a una sensación de diamantes. Es algo que invita a mi ofrenda y vuelvo acariciando con los dedos tu melena. Entréname en esos rurales, caminos que hace la cera. Yo solo quiero amarte, Casiopea, Casiopea, acércate, dímelo tú, que soy tu noche, que soy tu blues. Acércate, dímelo tú, al natural, al natural. Muy bien. Qué maravilla, qué maravilla. Muy bien. ¿Cuánto recuerdo yo esta canción? Yo se la oí por primera vez en un festival de cantautores de La Laguna. ¿En el festival de La Laboral? Sí, en La Laboral. Qué bonito. Y Raulito hacía, Raúl Cabrera, con el trío en serie, hacía un gorgorito al final con la voz que daba un... Es que Raulito pone a dormir a cualquiera, un padre. Sí. Tiene una voz muy, muy en tierna, el buen, ¿no? Sentido. En el sí, buen sí, sentido. Sí, no, claro, en el claro. Buen sentido. Ay, qué recuerdo. Muy tierno y, a ver, muy ingenioso también para las melodías el hombre, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Se cuela por hueco una aguja. Y me dijiste que estás por Colombia ahora, me lo comentabas antes. Sí, Raúl se enamoró y entonces toda la música se transformó en ese ideal. Y entonces si canta, creo, porque sí ha hecho cosas y tiene agrupaciones y todas esas cosas acá. Si canta, es muy poco. Yeah. Yo por lo menos sé de él muy poco haciendo cosas. Yo he tratado de mantenerme haciendo vale. Música en los bares, he estado en Café 7, en la misma en La Molinera donde trabajaba José antes. Ajá. En unas cuantas tascas también de Santa Cruz y de la... En el Patio Canario. En el Patio Canario, arriba en La Orotava también. Y entonces, qué sé yo, he tratado de mantener ahí el contacto con el público a través de la guitarra, ¿no? Y hacer esas cositas. Pero Raulito, no sé, no me ha invitado ni una sola vez a un concierto de él. Si los hace, los hace para sus amigos. Bueno, no sé, supongo que serán periodos en la vida, pero la verdad... Claro, que... no, pero siempre. ¿Cómo es que dice...? Ah, un perro huevero, siempre será perro huevero, aunque le quede el hocico. Tengo unas ganas de que volvamos a disfrutar del trío en serie, porque yo creo que, y lo voy a decir sin ningún tipo de, digamos, de miedo a equivocarme, te lo digo desde ya, el trío en serie fue, digamos, la herencia de todos los grandes trovadores que ya tenían una edad. O sea, aquí básicamente se conoce a Silvio y a Pablo. La etapa de Silvio y Pablo fue completada por gente como Sara González, como Mauri. Augusto Blanca, Mauri, toda esta gente. La siguiente etapa fueron los Carlos Varela, los Santiago Feliu, bueno, en el anterior me olvidé de Vicente Feliu quizás. Vicente. Después de los Santiago Feliu, de los Gerardo Alfonso, de Fran Delgado, estaban vinieron ustedes. Ellos, vino la generación de ellos. Estaban ustedes. Sí, había pero más gente. Ahí estaba Habana Abierta. Heidi Igualada. Heidi. ¿Quién es más? Pues mucha gente. Mucha, no, los otros son más jovencitos. ¿Cómo Diego se Cano. Llamaban los autores de A Contracorriente, que eran una canción que ustedes. Yamira Díaz. Esa chica, Yamira Díaz. Guapísima la Yamira. Yo creo que estuvo por acá por Canarias también. ¿Sí? En la gira que, ajá, que estuvo por acá. Y a ver, Cachivache, Gema y Pavel. Cachivache, exacto. Nosotros ponemos mucho la única canción que tenemos de Cachivache, que es una canción así muy tocada a clave y guitarra. Por eso yo te quiero cantar Cáscara de Mandarina. A esa no la tenemos, pero bueno, seguimos pinchando mucha sí. Música cubana, mucha nueva trova cubana, porque no sé, los canarios en general éramos lo que más absorbíamos, ¿no? Sobre todo Silvio y Pablo, vamos a ser sinceros. A propósito, hay que decir que esta semana de música cubana viene Pablo Milanes a La Orotava y a Las Palmas de Gran Canaria toca Marta Campos, que es una buena cantautora. Marta Campos, que tiene un estilo que se llama La Tumbadarra. Exacto. Yo me acuerdo de ella. Ya, aprovecho también este espacio para comentarte, Héctor, que ahora el día 6, porque aparte de este grupo también trabajamos, con un grupo trabajamos la música cubana, y tenemos en el sur, va a haber un evento muy bueno en el sur, sí. El día 6 en Alcalá, que va a ser una fiesta cubana de blanco, todo el mundo desde por la tarde. Uy, donde vamos a participar el grupo, yo tengo un grupo de son también, que se llama Aguerezón. Aguerezón. Sí, por ahí tenemos un tema, lo tengo por ahí. Ajá. Y muy propio, se llama El Turquino, muy bonito, de Tello El Turquino, ya hablaremos, te lo traeré para que lo claro conozcan los sí, oyentes. Claro que sí. Entonces, el sábado día 6 vamos a estar en Alcalá, hacer música cubana, y va a estar Cuarto de Son, que viene de La Palma, y un grupo de La Gomera también. Y es un evento que se organiza en Alcalá, muy bonito, muy bonito, sí. Y el año pasado estuvimos también y muy bien. Es como rememorando un poco los indianos. Los indianos, semejante a los indianos. Comienza de media tarde la fiesta. Qué bonito. Y muy bien, muy bien. Pues estaremos atentos. También quería hablar sobre las clases de danza que me comentabas antes que van a dar. ¿Cómo se van a realizar esto? A ver, nosotros trabajamos desde hace muchos años. Ya hace casi 10 años que yo imparto clases de música de baile, de salsa, bachata, cha-cha-cha. Hemos trabajado en diversos lugares. Entonces, de hace un año para acá, estoy trabajando con el Ayuntamiento de Santa Cruz, fue donde me citaron para ello. Y entonces estamos impartiendo las clases, que ya comienza el curso, que es gratuito para las personas en el Centro Ciudadano del Colegio de las Veredillas, aquí se quita el Muñeco de Nieves. Y además de eso, estamos también en Ofra, en Ofra también, días alternos, estamos impartiendo las clases en el Centro Ciudadano de Ofra. ¿Y la gente se apunta? Sí, va mucha gente. Y incluso desde aquí quiero mandar un saludo también a todos mis alumnos. Sí, porque tengo un chorro de alumnos que vienen también a la actuación de jueves. Y que ellos sepan que me recuerdo de ellos, porque siempre están ahí con uno. Y entonces, todas las personas que quieran inscribirse a este tipo de actividad pueden participar, porque eso es actividades que son regidas por el ayuntamiento, donde la gente puede participar de forma gratuita. Pues mira, yo que soy poco más que un pato bailando, pues a lo mejor puedo empezar. Cuando quiera te recibimos ahí con los brazos abiertos. Se pasa muy bien. ¿Y vas a apuntarte ahí? Sí, porque mencionaste a los alumnos y esas cosas, y yo no puedo pasar por alto que estoy trabajando, sobre todo con niños. Dándole clases de guitarra, entonces les mando un saludo a ellos, que son geniales, y bueno, nada, también les comunico que en la sala de teatro Tragaluz, los lunes y los miércoles se están impartiendo clases a partir de las 5:30 de la tarde para iniciación del instrumento de la guitarra. Entonces, pues todo el que quiera pasar por ahí, averiguar cómo se vive en esos momentos, pues adelante. José Ricardo me va a enseñar a mí a bailar y tú guitarra, Levi. A tocar la guitarra, ¿no? Vas a salir completo. Sí, sí. ¿Sabes percusión también? ¿Sabes por qué surge todo esto también para mí? O sea, lo de impartir en... Yo estudié guitarra en la escuela allá en Santa Clara. Santa Clara, ¿no? ¿Los hermanos Es el hermano Sai, la asociación Hermanos Sai. Ah, vale. Bueno, es otra cosa. En el Instituto Superior, en Pedagógico, Superior Pedagógico Félix Varela de Santa Clara. Entonces, mi carrera es de profesor de música, historia de la música y todas esas cosas. Y es algo que con lo que me estoy encontrando hace un tiempo para acá, porque he trabajado en teatro para niños con Marianés y con la gente de Tragaluz también. Entonces me estoy encontrando con ese mundo tan rico, ¿no? un mundo tan pero tan exigente, ¿no? Y tan vale. De verdad tan entregado, ¿no? Entonces nada, por eso les mandaba ese saludo para que vean que también los tengo en cuenta todo el tiempo y que bueno, que voy a tratar de acercarle siempre lo mejor de mí. Qué bueno, pues nada, se nos va el tiempo del programa de hoy. Duramos una hora, dentro de poco tiraremos un tabique para tener una hora y media probablemente. Pero Yo no me quiero ir, así que ya que tengo aquí a Levi Aliaga, que me toque Ana, que es una de sus canciones, digamos, buque insignia y una de mis favoritas, si es posible, Levi. Y con él nos vamos. Muchísimas gracias, no, José gracias. Ricardo León. Estaremos muy atentos a ese concierto en el Búho, aquí mismo en la calle Catedral, en La Laguna, y que vaya 4. Bien el día 4. A partir de las 9 siempre empieza, ¿no? 9 de las 10. Las 10 más bien. Nosotros agradecidos que nos hayan dado esta oportunidad de participar con ustedes aquí y decirle a nuestros oyentes que vayan, que la van a pasar bien. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Levi. Luna encerrada en el agua, como verás. Nos estamos reponiendo de una guerra para empezar otra aventura que acabará cuando seamos los dueños de la tierra. Ana dio a luz en invierno y convenció al mar de que un hijo es una música muy suave. Si llegaremos, lo sabe la tempestad, nada habrá para el pobre que no ande. Yo conocí el amor en un funeral, había muerto el girasol de la montaña. Aquel día llovió, oh, oh, y nos vimos desnudos en el cañaveral, y nos vimos desnudos en el cañaveral, y nos vimos desnudos en el cañaveral. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Si alguna vez te has sentido solo en un mundo de desconocidos, o te despiertas preguntándote quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, si alguna vez imaginaste que existe una vida mejor, pero sin saber dónde, te espero cada sábado a las 11 de la mañana en El Despertar, un programa que te ayudará en tu camino a la plena autorrealización. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu,